sin nombre guardaba silencio. Con armadura rota, con miedo y valor, cargaba sus sueños como un escudo interior. Los muros cayeron, la luz se apagó, los dioses callaban, el fuego lloró. Pero él no se rindió, aunque el suelo tembló, entre espinas creció y se levantó. No fue el más fuerte ni el más veloz, pero fue el que nunca dijo adiós. Soy el último en caer, el primero en levantarme. Con cada golpe aprendí a quedarme. No importa el miedo, no importa el dolor, cuando el alma es más fuerte que cualquier rencor. Por metas y letras, las batallas son otras, pero igual de intensas. Hoy el castillo es mi mente en guerra, y mi victoria cada día que despierta. Las cicatrices no me hacen débil, son mapas de todo lo que fui. Cada caída fue parte del viaje, y ahora me toca a mí. Soy el último en caer, el primero en levantarme. No tengo capa, pero aprendí a amarme. No hay dragón que me pueda parar, cuando el fuego lo llevo en mi caminar. Soy historia por contar, y voy a escribir mi final mejor. Hace un tiempo, ese tiempo es hoy, el que lucha con el alma y es un héroe sin temor.